no tengo un seno tan grande como el de Juan Antonio, pero no por eso estoy menos contento de encontrarlos con todos ustedes, esperando que lleguen todavía los que faltan. No hace mucho, en el tiempo pascual, hemos leído los Hechos de los Apóstoles, recordando cómo ellos, cuando daban testimonio de Jesús, comenzaban diciendo que la cosa empezó en Galilea. Pues al hablar y recordar brevemente la historia del proyecto Hipona, nosotros tenemos que decir que la cosa empezó en Conocoto. En 1992, todos los ojos del mundo católico, podríamos decir, estaban dirigidos hacia América Latina. Se celebró la conferencia de Santo Domingo en el quinto centenario de la primera evangelización, y también la orden dirigió sus ojos hacia América Latina. De hecho, en 1992 se celebró un capítulo general intermedio en Brasil, y el Consejo General de entonces decidió además organizar una asamblea especial con la finalidad de estudiar la situación de la orden en América Latina. Para eso se hizo también un estudio sociológico, y de sintonizar con la nueva evangelización. Fue la asamblea de Conocoto en 1993 que dio origen a un periodo de sensibilización para desembocar después en un proyecto de renovación y revitalización de la vida y de la acción apostólica de la orden en América Latina, que conocemos con el nombre de Hipona Corazón Nuevo. Ese proyecto se estructuró con la conocida metodología de ver, juzgar y actuar a través de tres etapas, y en cada una de las etapas, durante las cuales, como saben, se elaboraron diversos materiales, se culminó con un encuentro en diversos lugares de América Latina. Vamos a recordar un poquito esa historia, comenzando por el encuentro de Conocoto, en ese lugar de Ecuador, en 1993. Yo quisiera pedir a los que estuvieron en ese encuentro de Conocoto en 1993, si la edad todavía se lo permite, que hagan un pequeño esfuerzo y se pongan de pie aquí al lado del Logos. Vimos en Conocoto en 1993. Ahí estábamos. Ok. No era para la foto, pero para la foto. Ya tienen la fuerza. Muy bien, casi debíamos haber hecho una foto donde los de Jurassic Park, pero hay muchas firmas borradas por el tiempo. La de padre Milastro Casitas es la que se lee mejor, no sé si tendría tinta especial, es la curia. Por ahí está la de Aurelio Maragón, que es incombustible hasta en la firma. Hay alguna más de Francisco Valente, no sé, difícilmente se lee, pero allí comenzó. ¿Qué comenzó? Pues yo creo que tuvimos el acierto de no decir vamos a hacer un proceso de renovación, o ya está hecho aquí, sino con mucha humildad, pues vamos a iniciar un periodo de sensibilización y vamos a pedir a los hermanos de América Latina que estaban reunidos ahí, si quieren, de verdad, prepararse para este proyecto. Así se hizo. El objetivo era reflexionar sobre la realidad de la orden en América Latina a la luz de Santo Domingo, como inicio de un proceso de revitalización de la orden al servicio de la nueva evangelización. Ese proceso duró 3 años, hasta llegar a 1996, donde nos reunimos esta vez en México, en la Casa Hipona de Moroleón, de la provincia de Michoacán, y allí el objetivo era elaborar y aprobar un proyecto de revitalización de la orden en América Latina a partir de la palabra de Dios, el carisma propia de la orden y el clamor de los pobres. Decíamos entonces, a partir de la palabra de Dios porque somos cristianos, a partir del carisma propio de la orden porque somos agustinos y a partir del clamor de los pobres porque estamos en América Latina. Entonces, ahí se elaboró y se aprobó ese proyecto que se llamó precisamente por su origen Proyecto Hipona Corazón Nuevo, que comenzó con las tres etapas: ver, juzgar y actuar. La primera, ver, después veremos las etapas con un poco más de detenimiento, duró 3 años también, hasta 1999, en Lima. Ese encuentro tuvo como objetivo elaborar y aprobar un proyecto de vida de la orden agustiniana en América Latina, con un marco teórico y unas líneas para un marco operativo. Es el documento Espíritu Nuevo. Yo quisiera preguntar también, ¿quiénes estuvieron en Hipona? Por favor, pueden levantar la mano. Ahí hay, hay sobrevivientes, pero no hay, no hay tantos. ¿Cómo? Foto. Hipona. Foto. Pero ahí está ya el... Que se conserve, que eso es historia. Que se conserve. Está allí al fondo el logos de Hipona y ahí sí se leen las firmas ya. Además está en papel y se lee mejor, pero hace menos tiempo. Y en Lima, en el 99, ¿cuántos estuvieron? Levanten la mano, más o menos. Ahí ya algunos más. Y en Lima comenzó la segunda etapa, que era el juzgar, que por motivo de la celebración del capítulo general de la orden en el 2001, duró no 3 años, sino 2. Y creo que todos recordamos y sufrimos un poco la presión de aquella etapa, que por una parte era más corta y por otra parte era más complicada, porque había que elaborar muchos documentos. Hasta ese encuentro de junio 2001 en Bogotá, un encuentro Vida Nueva, ahí está también el logos. ¿Quiénes estuvieron en Bogotá en 2001? Bastantes más, pero todavía. Ahí se trataba ya de elaborar el documento que se llamó documento I de cada circunscripción, es decir, un documento final de la segunda etapa, donde había una propuesta de vida y de acción apostólica con un programa y un plan en cada circunscripción. No se pudo conseguir del todo el objetivo, precisamente porque faltaba tiempo y hubo que hacer una etapa intermedia, siempre con el objetivo general: promover en la Iglesia inmersa en la sociedad un dinamismo de conversión y renovación permanentes por el testimonio de santidad comunitaria de la orden en América Latina. El siguiente encuentro, después de la etapa de sensibilización, vamos a recordar algunas acciones que se repitieron después. Hubo un mensaje del prior general, se nombró un equipo de animación continental, se publicaron temas de diálogo escritos, en video, grabados, hubo cursos para los animadores de cada circunscripción, hubo un temario de ejercicios espirituales para cada año, que desde entonces no se ha dejado de hacer, y se les invitó a hacer una especie de evento casiciaco para repetir aquello y que el espíritu de Conocoto, como se habló entonces, llegara a cada una de las circunscripciones. Pero esto, como decía antes, fue el periodo de preparación o sensibilización. El proyecto propiamente comenzó después. En esa primera etapa, Corazón Nuevo, que era el ver, es decir, analizar la realidad de América Latina, tomar conciencia de nuestras luces y nuestras sombras, cómo estábamos, cómo estaba nuestra presencia, con sus aspectos positivos y negativos. También ahí, en esos años, del 96 al 99, se dividió en 3 etapas, una por año, y con una serie de actividades, además de las anteriores, y siempre con el apoyo de OADA en el boletín, se comenzaron a elaborar algunos documentos sobre la orden en América Latina, sobre los principios y criterios iluminadores, las tendencias de futuro. Se pidió que se hiciera una asamblea de obras y servicios, repasando lo que se estaba haciendo y lo que se preveía hacer en 10 años, y se fue elaborando un documento de trabajo. Después de ese ver, analizar la situación, vino la segunda etapa. La segunda etapa era juzgar. Entonces, sabemos dónde estamos, ahora dónde queremos ir. Vamos a elaborar nuestro ideal. Ese ideal fue el documento Espíritu Nuevo, así se llamó la asamblea, aprobado en Lima, con base a los documentos anteriores y con consulta durante ese tiempo a muchos hermanos, en 1999. Seguramente recordarán que había tres opciones muy importantes, ¿verdad? Nuestro estilo de vida en comunión, una sola alma, un solo corazón en Dios, la primera. La segunda era un estilo de acción pastoral en comunión también con las grandes opciones de la Iglesia de América Latina, y la tercera, un estilo de presencia en el mundo que respondiera a las necesidades de los tiempos, con unas actitudes y siempre para el mismo objetivo. Se repitieron las etapas, esta vez más apretadas, porque ya solo eran 2 años, las actividades y una serie de documentos que resultaron un poco apretados, pero nos ayudaron a ir juzgando, a ver dónde queríamos ir. La tercera etapa comenzó en el 2001 en Bogotá. Es la etapa Vida Nueva, que es el actual. Es decir, ahora había que actuar. Ahora ya, terminada la elaboración de ese ideal, con ese marco teórico y aquellos modelos ideales de parroquia, de medios de comunicación social, de misión, etc., había que aplicar ese proyecto en las diversas áreas de la vida agustiniana en cada circunscripción. Y ahí comenzó aquellos programas y aquellos planes centrados en 6 áreas o niveles de acción, que eran la vida comunitaria, la actividad pastoral o el apostolado, la formación inicial y permanente, el gobierno, la renovación y la espiritualidad y la administración de bienes materiales. Cada circunscripción fue haciendo todo eso, y una primera evaluación a los 2 años se tuvo en el encuentro Vida Siempre Nueva en el 2003 en Sao Paulo en el mes de mayo. Ahí comenzó la última fase. La última fase comenzó ahí desde el 2003 hasta el 2005, y eso pues lo recordamos seguramente. ¿Quiénes estuvieron en el encuentro Vida Siempre Nueva de Bogotá? Sao Paulo. Y en estos últimos años, a partir de ahí, se preparó a los equipos de animación y se visitaron algunas circunscripciones para celebrar lo que se llamó el evento de Gran Unión, que hicieron prácticamente todas las circunscripciones el año pasado, con el lema de Caminamos Unidos para que el mundo crea. Hasta ahí llegamos, y ahora este es el encuentro final, con el objetivo que nosotros hemos visto antes, ver y celebrar lo que el Señor ha hecho él y por medio de nosotros. Esa es la parte de evaluación y de celebración. E iluminar el camino a seguir para conseguir ese objetivo del proyecto Tipona, que evidentemente sigue siendo el objetivo de nuestra presencia en América Latina, y tanto construir el reino de Dios como vivir la santidad comunitaria son objetivos que nunca se consiguen del todo y que nos exigen ese dinamismo de conversión y de renovación permanente. Para eso estamos aquí, porque termina el recorrido histórico del proyecto Ipona pero no puede terminar esa actitud o ese compromiso de los agustinos en América Latina. Por eso, si toman, por favor, la hojita donde está el programa de esta asamblea, Caminando Unidos para que nuestros pueblos tengan vida en Cristo, pues se darán cuenta de que está estructurada de forma que se pueda intentar conseguir ese objetivo antes señalado. Bien, hoy lunes estamos comenzando con este encuentro inicial y con la celebración de la Eucaristía. Y el viernes 15, al final, pues celebraremos todo y concluiremos la asamblea y celebraremos todo eso que el Señor ha hecho en y por medio de nosotros, también con una evaluación, con una Eucaristía de clausura. Pero los tres días centrales es repetir otra vez ese proceso, ver, juzgar y actuar. Mañana, martes, es ver la realidad. Para ver esa realidad hemos pedido a nuestro prior general, Roberto Prevost, que a raíz de esa encuesta, cuya síntesis tienen en la carpeta y cuyo informe completo pueden después descargar en una memoria extraíble, pues nos dé su impresión general sobre la situación, la realidad, las luces y sombras de la orden en América Latina al terminar el proyecto. El equipo de animación pidió también a cada una de las circunscripciones, que respondieron todas menos una, que hiciera una evaluación de ese proyecto. Hemos hecho una síntesis que presentaremos aquí también después de la intervención del prior general. Y el resto del tiempo pues tendrá una metodología muy sencilla. Primero reflexión personal, después por grupos, después por circunscripción y al final damos gracias a Dios por las luces y pedimos perdón por las sombras. Así hemos analizado la realidad y esperemos que nos quede tiempo para, antes de la Eucaristía, también participar en la proyección del video sobre la orden que se ha preparado con el trabajo del padre Miguel Ángel Orcasitas y otros muchos que le ha hecho trabajar bastante. Entonces, esa visión de la realidad. Entonces, el miércoles, juzgar. Comienza el juzgar, para lo cual vamos a tener dos elementos o iluminadores para nuestro juicio, para analizar esa realidad. El primero, por el mismo Miguel Ángel Orcasitas, que nos va a hablar de los desafíos actuales en América Latina para la espiritualidad agustiniana. Y el segundo, ya el jueves 14 por la mañana, el futuro de la vida religiosa en América Latina a la luz de la quinta Asamblea General del Episcopado Latinoamericano. Será una conferencia del padre Ignacio Madera, salvatoriano, me parece que es provincial también todavía de los salvatorianos de Colombia, pero además es el presidente de la CLAR y como tal ha participado en la Asamblea de la Aparecida, por eso le hemos invitado. Después de esto siempre habrá la misma metodología de reflexión personal, de grupos, de región y diálogo y ponencia. En realidad el juzgar no termina ese día, pasa al 14, porque tenemos una interrupción, gozosa y festiva, que es la invitación del Vicariato de Argentina para conocer un poco Buenos Aires y tener una fiesta y un asado, no en honor del Vicariato de Argentina, sino del prior general, que va a cumplir 25 años de sacerdocio, ¿cuándo? 19 de junio, ¿no? Entonces, ese programa queda reducido a la mañana y por la tarde es fiesta. Entonces, el 14 todavía tenemos esa conferencia y después viene el actual. ¿Qué vamos a hacer? Pues ahí vamos a presentar una propuesta del Consejo General para ver cómo, terminado el proyecto IPONA, se puede continuar con este dinamismo, recogiendo la opinión en la encuesta, la opinión de varias circunscripciones que en los ejercicios espirituales también pensaron y analizaron esto y mandaron sugerencias, de manera que se pueda hacer un sondeo, una consulta también a esta asamblea para ver cómo podemos y queremos continuar ese dinamismo de conversión y renovación permanente. También reflexión personal, por circunscripción, por región, y una última asamblea plenaria, no sé si la última será el jueves por la tarde o todavía el viernes en la mañana. En cualquier caso, terminamos el viernes en la mañana. También firmaremos nuestro logotipo para pasar a la historia también con los que estuvieron en anteriores asambleas y habrá la Eucaristía de Clausura. Esto es a grandes rasgos el programa encuadrado en ese objetivo después de todo este proyecto de tanto tiempo. Entonces, perdón, sí. 45 segundos plus. Hemos visto ya lo que vamos a hacer aquí. Hemos visto un recorrido de toda la historia del proyecto, pero yo quisiera subrayar algo que creo que sería importante, y es la visión que se tuvo cuando se comenzó el proyecto en Coroncoto, de parte de la curia, de invitar, además de los superiores mayores, a los hermanos representativos de cada una de las circunscripciones que hemos nacido en América. Yo no estaba ahí presente, pero creo que fue algo muy significativo, me gustaría subrayarlo, y cómo ellos, sin que estuviesen en el programa, firmaron una proclama que fue sumamente interesante, y después de ahí, pues el papel nuestro pues se ha notado. También resaltar lo de los documentos que se salieron a la luz pública, pero también todo el trabajo que en cada una de las circunscripciones, uno un poquito más, uno un poquito menos, pero en todas las circunscripciones trabajamos durante todos estos años. Los ejercicios espirituales que a nivel de todas las circunscripciones giraban en torno al mismo tema que lo organizaban los miembros del equipo de animación continental. Que en unas ocasiones haya sido uno, en otras ocasiones hayan sido otro, que hay otros que han perdurado, pero además del equipo de animación continental, los equipos de animación de cada una de las circunscripciones se han realizado una labor verdaderamente importante, y solamente quería subrayarlo. Gracias. Muchas gracias, es muy justo subrayarlo. Habrá mucho tiempo después del discernimiento en circunscripciones por regiones, precisamente para volver a pensar eso, y de ahí tiene que salir la evaluación y pueden salir sugerencias también de cosas que merecen la pena continuar a juicio de ustedes, ¿no? Hasta ahora ha sido así, sin querer hacer de menos a quienes han trabajado tanto, por eso damos gracias, decimos al Señor por lo que ha hecho en nosotros y por medio de nosotros, pero en una historia así rápida. Gracias por esa. ¿Alguien más quiere añadir alguna cosa así brevemente? También a lo largo de estos años, y gracias también al trabajo de algunos hermanos, se ha recuperado el Caribe en el mapa de América Latina, que estaba desaparecido. Por favor, no toques esa tecla, porque estoy en contra del logo de ahora. ¿El logo? ¿Por qué? Está. Con respecto a Antillas. ¿Por qué? ¿Está? ¿Falta? Está. Es cuestión de verificar. Ah, bueno, o sea, la forma más estilizada de los del mapa. Y mucho más después de haber leído la carta de nuestros hermanos de Cuba. Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Pero me voy a mentir. ¿Alguien más quiere decir alguna cosa más? Muy bien, pues muchas gracias entonces y para Juan.